Hola, ¿qué tal? Está a punto de comenzar el segundo programa de tercer nivel y no tengo ni idea de cómo empezar, ¿eh? No tengo ni idea. Pero ni idea, ¿eh? ¿Se te ocurre algo a ti, Víctor? Pues la verdad es que no se me ocurre nada, Donny. Bueno, déjame pensar. Déjame pensar, a ver, a ver. Vale, en plan mega evento. Bienvenidos al podcast de tercer nivel, ya en su segundo programa. No, qué va, por ahí no vamos bien, ¿no? Bueno, vale, pensar a lo mejor tiene razón. Tendría que ser un principio más a la última, más de moda. Ahora está de moda todo chill out, ¿no? Venga, vamos a hacer un principio chill out. Bienvenidos al podcast que te trasladará a otra dimensión. La dimensión del buen rollo y los colores. Hoy hablaremos del bonito color magenta. Un color de buen rollo porque lo de la paz y el buen rollo está muy bien, pero no lo veo yo como inicio para este segundo podcast. Bueno, pues es verdad. A ver, déjame que siga pensando. ¿Y si pruebas con un simple bienvenidos al segundo programa de tercer nivel? Pues tienes razón. Bienvenidos ya al segundo programa de tercer nivel. Bienvenidas y bienvenidos todos a la segunda entrega del podcast de tercer nivel. Gracias. Me encanta este público sintético. Venga, dale más caña. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias a todos. Y lo primero es saludar a Víctor Hidalgo. Muy buenas, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este segundo podcast de tercer nivel. Comenzamos, como dijimos en el primer programa, con ganas, con ilusión, con entusiasmo y esperando que en estos minutos os lo paséis lo mejor posible. Y recibid un saludo de quien os habla, Daniel Vara. Pero todavía no podemos empezar este podcast sin dar las gracias a todas esas personas que nos han dado su apoyo para seguir adelante. Esas personas que han dejado sus consejos para que podamos seguir haciendo que esto sea una realidad. Y como no, a todos los que nos estáis escuchando ahora, desde tercer nivel, os queremos decir gracias. Además, os confirmamos que si no nos ponemos malitos de morirnos, tendréis un podcast cada 2 semanas. Y prometemos un blog donde poder opinar y podamos comunicarnos con todos nuestros oyentes. Este blog es ya una realidad. www.tercernivel.com. Joder, macho, esto parece la subasta electoral. Ya, ¿y qué? Ahora está de moda prometer y prometer, ¿no? Vamos a hacerlo nosotros también. Y puede que con las promesas electorales no os arreglen el problema de la vivienda, pero podemos prometer y prometemos que podéis vivir con tan solo 120 euros al mes, más o menos. Alquiler no incluido. Y es que esta semana, gracias a la prensa, sabíamos que se puede ahorrar bastante comprando marcas blancas y eligiendo bien el supermercado. Por lo que aquí, en tercer nivel, hemos realizado un estudio para que podáis vivir con 120 euros al mes, más o menos. Empezamos. Comer. Todos sabemos que se puede tirar de las muy afamadas latas de conservas o la sopa de sobre. Pero si somos demasiado tiquismiquis o estamos muy ocupados y no nos apetece preparar la comida, podemos tirar de los comedores universitarios. Datos. La media de los menús en los restaurantes, según la Organización de Consumidores Independientes, es, atención, de 12 euros en las grandes ciudades y de 8 euros en las pequeñas. En cambio, la media en los comedores de los universitarios es de 4 euros. Por ejemplo, 3,60 en Salamanca o 4,50 en la Universidad Complutense de Madrid. En algunas piden el carnet de estudiante, pero en otras no, por lo que si hacemos cuentas, la comida te puede costar 80 euros. Y recordad que eso entre semana, porque los fines de semana y festivos cierran. ¿Y aquí qué podemos hacer, Dani? Pues nos podemos ir de degustación. Sí, sí, aunque no te lo creas, hay más de las que seguro piensas. Si queréis, podéis visitar todas las degustaciones de España en www.fiestas.net, en el apartado Comer y Beber. Total, 0 euros. Punto 2. Ahorro en transportes. Por si no lo sabías, aparte del abono, hay otros métodos como el típico de vecino, si vas para el centro, ¿me puedes acercar? Aunque si no te funciona este truco, siempre puedes compartir los gastos o entrar en las muchas páginas que hay para compartir coche, como www.compartir.org. Repito, www.compartir.org y también www.viajamosjuntos.com. Solo tienes que apuntar la fecha y el destino y encontrarás con quién compartir los gastos de tus trayectos. Como media, gastamos un depósito al mes en ir al trabajo, por lo que si compartimos el coche, gastaremos solo la mitad. Por lo que al mes, para ir al trabajo gastamos 30 euros. Y continuamos con otra necesidad básica, que es por supuesto Internet. Víctor, ¿internet una necesidad básica? Hombre, por supuesto. ¿Cómo te crees si no que podían estar escuchándonos ahora mismo si no fuera por internet? ¿Lo ves? Bueno, vale, vale, como digas, sigue, sigue. Seguimos. Internet, desde que existe el wifi, todo el mundo le piratea la señal al vecino, pero la cosa se pone un poco más chunga si este le pone una contraseña. ¿Y entonces qué podemos hacer aquí? Pasamos al plan B. Siempre podemos, si nos llevamos bien con él y no le hemos hecho alguna gotera, negociar. Si le pagamos una parte de lo que él paga por la conexión, nos saldrá mucho más barato que pagar una nosotros solos, y puede salirnos por 15 euros al mes. Por lo que en resumen, por 120 euros al mes. Vivienda, hipoteca, no incluidas. Comemos, vivimos y hasta tenemos internet. Eso sin contar que también podemos amueblar la casa con muebles de segunda mano a muy buen precio. Y para estar bien informados podemos leer los periódicos gratuitos y las publicaciones de estos por internet. Pues seguimos con este segundo podcast de tercer nivel y continuamos con la sección de curiosidades y cosas curiosas. O sea, las noticias frikis que a todos nos gustan. Os recordamos que si tenéis que mandarnos alguna noticia friki o curiosa, por decirlo de alguna manera, a www.tercernivel.com. Y una cosa que no hemos dicho es que ahora tenemos nuevo correo electrónico. Es contacto@tercernivel.com. Para que nos mandéis vuestras curiosidades, sugerencias y noticias. Repito, www.tercernivel.com. Es muy importante. contacto@tercernivel.com. Y continuamos. Hipertimesia, ¿tú sabes lo que es eso, Víctor? No tengo absolutamente ni idea. Pues te lo explico. Es que una persona que padece hipertimesia posee una memoria autobiográfica casi perfecta y es capaz de recordar todos los detalles de cualquier día de su vida, incluso los más triviales, como el tiempo que hacía y todos los eventos que sucedieron entonces. Solo se ha podido confirmar este síndrome de hipertimesia en dos personas. La primera, una mujer llamada AJ, que comenzó a... ¿AJ? que comenzó a recordar todos los días de su vida con detalle a partir de los 12 años. El otro es un hombre de Wisconsin llamado Brad Williams, sobre el que se está rodando un documental llamado apropiadamente Inolvidable. Barajas bien mezcladas. El número de formas distintas en que se puede mezclarse una baraja francesa, o también conocida como la de póker, es de 52 cartas, es exactamente 52 por 51 por 50 por 3 por 2 por 1. Ah, bueno, que sería una sucesión de toda la vida. Una sucesión, para entendernos mejor. También llamado factorial de 52. Esos son más de 8 por 10 elevado a 67 formas distintas. Es un poco burrada, ¿no? Es una burrada, yo no lo haría. Es un número inmensamente grande, de casi 70 dígitos. Tan enorme que si se mezclan bien las cartas no hay razón probabilística para suponer que un mazo tenga las cartas en el mismo orden que ningún otro mazo de cartas que se haya mezclado nunca antes en toda la historia de la humanidad. Bueno, fíjate, o sea que si tú mezclas la baraja, la probabilidad de que la haya mezclado como alguien en el pasado es casi nula, ¿no? Es un trabajo chino, la verdad. Pues luego... Yo no juego al póker. Bueno, pues ahora vamos a hablar de... Al strip poker, sí. Pero eso es otra cosa. Bueno, sin comentarios. Sí, será mejor, porque estamos aquí. Vamos a hablar ahora de usos interesantes para el genoma. Si alguien quisiera, podría utilizar un virus para insertar una copia de cualquier texto codificado, por ejemplo, los viajes de Gulliver o el Quijote, en su genoma. Lo más curioso es que se conservaría sin apenas errores durante generaciones y generaciones. ¿Tú cuál te meterías, Víctor? ¿Qué obra...? Yo me metería... ¿En qué cuerpo dices? En el tuyo, en el tuyo. En tu ADN. Yo que metería... En fin, me voy a callar porque no sé mucho. Pero, en fin. Bueno, pasamos. La fascinante paradoja del telepizza. La fascinante paradoja del telepizza, en la oferta del 2x1, te cobran pizza más cara. Atención, porque los que comemos comida basura y no nos ponemos gordos, es interesante. Por ejemplo, pidiendo una de las caras, por ejemplo la carbonara, un precio normal que tiene oscila los 25 euros. Más o menos, ¿eh? Combinada con otra barata, como una de pollo y bacon que te cuesta 17 euros, te cobrarían 25 euros por las dos pizzas. La paradoja es que si pides dos pizzas que tengan la mitad carbonara y la otra mitad de pollo y bacon, consigues dos mitades de pizzas iguales de 21 euros cada una. Al hacer el 2x1 te cobrarán solo 21 euros, ahorrando 4 euros sobre el precio anterior. He hecho la prueba y funciona. Simplemente hay que combinar los sabores de modo que los precios de las pizzas sean lo más parecidos posibles. no sé si pedir dos pizzas en dos mitades recomponibles es más barato que pedir las mismas dos pizzas enteras. Es solamente una paradoja, ¿no? Pero en cualquier caso, es divertido. Y muy rayante. Fuentes cercanas al Telepizza nos han confirmado que es que cuando se hacen las pizzas por mitades, se les pone menos ingredientes en cada mitad, por lo que considera que la densidad de ingredientes no se mantiene inalterable. Aunque hay otra forma de verlo, como si eso fuera de otra paradoja en sí mismo. Si pides una pizza de mitades repetidas, por ejemplo, mitad de salami, no tendría tanta densidad de ingredientes como una pizza de salami. ¿Pizza de salami? ¿Pizza de salami? ¿Mitad pizza de salami? ¿Al final qué pides? Pues no lo sé. De todos modos, cuando terminemos debajo de nuestros estudios, que hay aquí un comida rápida, hacemos la prueba. Venga, vale. Ahora nos bajamos. Seguimos, pues aquí continuamos con este segundo programa de tercer nivel y vamos a estrenar otra sección nueva llamada Gadgets. ¿Gadget? ¿Qué es eso? Un anglicismo. ¿Qué? Pues no, aquí no se utilizan anglicismos, Dani, no sabemos la gente, no sé la gente qué será eso, yo tampoco lo sé, ni siquiera, no sé lo que vamos a hablar, utiliza palabras castellanas. Vale, a ver, los gadgets son aparatos, aparatitos curiosos que aparecen por internet. Y no sé, es eso exactamente. Son... O sea, cacharros para el ordenador. Y más cosas, ¿no? Bueno, el ordenador, videojuegos, para el coche, no sé, hay de todo, hombre. Bueno, pues maquinitas informáticas. A mí no me vengas con tonto. Vale, lo dejamos en maquinitas informáticas. Y comenzamos con el MacBook Air, porque está siendo una revolución en cuanto a los portátiles. ¿Y qué es eso, Daniel? Es el nuevo ultraportátil de Apple. O sea, dale, sí. Dime. Para la gente que no sepa leer, ni ver la tele, ni encender la tele, ¿qué es eso? Bueno, es un portátil que ha sacado Apple, que ahora mismo es el más finito del mercado. Exactamente, te lo digo ahora mismo, tiene una delgadez de 0,46 centímetros, o sea, medio centímetro. O sea, ultra finísimo, vamos. Y el peso es de 1,3 kilos. El diseño es también de lo mejorcito de MacBook Air. El diseño típico que caracteriza los productos de la marca Apple. Tipo iPod, el MacBook Air como tal. Ah, se nota que entiendes porque yo no me estoy enterando. Y eso, y más que un ultra portátil, podemos hablar de ultra fino. Lo que menos me convence es el precio a pagar por las funcionalidades que tiene, ya que solo tiene un USB para poder intercambiar la batería sin Ethernet. Y en dinero, aunque los compares con los Sony TZ, son más o menos parecidos en cuanto a prestaciones, ajá, sale ganando la opción de Apple. La verdad es que sigo encontrando caro frente a la tendencia. Pero de vamos a ver, mucho barato. Pero, ¿cuánto cuesta? Pues ahora mismo está, si no lo tengo mal por aquí, en unos 1.600 euros. Sabes que está un poquillo. La verdad es que el diseño y las prestaciones. No las prestaciones, o sea, un ordenador es un ordenador bueno. Pero el diseño, pues eso se paga, más que sea por. Como digo yo a mis amigos, pagas la marca, vamos. Por otra cosa no creo que pagues. Bueno, chicos, pues ya sabéis, el MacBook Air de Apple, que saldrá a la venta, ya está a la venta en España, por 1.600 euros. Nada, si tenéis tiempo y dinero, pues nada, a las tiendas a comprarlo. Y comentar una especificación, es que, de acuerdo con Apple, MacBook Air es el portátil más amigable con el medio ambiente que ha fabricado. Toda su cubierta es de aluminio y su monitor no contiene ni arsénico ni mercurio. Los circuitos internos no contienen BFR ni PVC. Y adicionalmente el empaquetamiento tiene un 56% menos de volumen que el MacBook regular. La MacBook Air es también la primera portátil de Apple completamente reciclable. Bueno, pues ya sabéis, chicos, el tercer nivel siempre con la protección al medio ambiente. Seguimos. Saca abdominales donde antes había panza con el WeFit este, que no sé qué es esto. Bueno, seguimos. Por si había dudas de que Nintendo ve más dinero en los no jugadores que en sus clientes de toda la vida, aquí tenemos al último periférico con el que piensan conquistar los corazones de las amas de casa. Cuéntame, ¿qué es ese? ¿De qué estás hablando, Víctor? Bueno, pues básicamente, resumiendo para nuestros queridos amigos que lo habrán visto en la tele, es como... estar subido encima de una báscula girando. O sea, girándote para la derecha y para la izquierda. Eso es una tontería que Nintendo hace para ganar dinero. Que no les culpes. No, hombre, la verdad es que la Wii está bastante bien. Yo he jugado, ya es un concepto distinto al que tenemos de videojuegos y de consolas. La Wii sí, pero la báscula en la que te subes para dar vueltas, no, es una tontería. Como los cordoncitos. Hombre, los cordoncitos los veo bien, porque yo sé de uno que estaba jugando a los bolos, cogió, tiró sin tener el cablecito, pues se fue el mando a la mierda y en fin. Una. Tengo que hacer mucha gracia cuando tuve que comprar el otro mando, ¿no? Porque no son baratitos. Dani, si estoy hablando de ti, no te acuerdas. Lo tuviste que decir. El sábado pasado en casa. En fin, bueno, dejemos el tema. La Wii Balance Board es... ¡Ay, por Dios! ¡Qué inglés tengo! Es una especie de tabla a los Reebok Steep, que tampoco sé lo que es esto, que es un conjunto con el juego de ejercicios de Wii Fit. Te permitirá cambiar lorzas por carnes prietas, destacando tu peso y equilibrio mediante sus dos sensores de presión. La tabla es inalámbrica y, como te puedes imaginar, será combinada con el mando de la consola para que tengas que mover todo el esqueleto. Por cierto, en caso de que te canses de jugar, también puedes medir tu índice de grasa corporal y así sabes cuánto has bajado. Vamos, en vez de anunciar un periférico de la Wii, parece que estamos anunciando un Abdominator 3000 de estos que anuncia la técnica. Bueno, Víctor, ¿y qué me has venido a vender hoy? Te he venido a vender el Abdominator 3000. ¿Y también... qué tiene, Víctor? ¿Y qué tiene? Pues nada, consiste en un trozo de plástico con dos muelles que te permite moverte a la derecha y a la izquierda. Perfecto, me lo compraré mañana. Y que, por cierto, un dato curioso, que es que en Japón ha vendido más de un millón y medio de unidades. ¿El Abdominator 3000? Sí. Es una cosa, los chinos no saben qué hacer, que se ponen a hacer ejercicios abdominales. Bueno, abdominales estamos hablando de la Wii Balance Board. Para nuestros compañeros que nos estén oyendo, insistimos, la Wii Balance Board se venderá en Europa a partir del día 25 de abril. Y en Estados Unidos, que son más torpes, llegará más. El juego viene acompañado de una extensión llamada Wii Balance Board, una tabla de equilibrio inalámbrica con sensores de presión que se coloca en el suelo y sobre esta el jugador. El programa permite que hasta 8 personas hagan un seguimiento de su evolución. Al insertar el disco de Wii Fit en la consola, se añade un nuevo canal al menú de canales de Wii, el canal Wii Fit Channel. Gracias a este canal, la Wii Balance Board será capaz de medir el peso, calcular el índice de masa corporal, mide el centro de gravedad del usuario o que este pueda hacer un test de equilibrio para calcular tu edad de Wii Fit. El título incluye 4 categorías de entretenimiento con ejercicio de aeróbic, tonificación, yoga y equilibrio. Incluye actividades como el hula hoop, el salto de esquí. Tiene que ser interesante esto, ver jugar, el reto de flexiones, el boxeo rítmico, el remo vertical, la zancada frontal y poses clásicas de yoga como la media luna, el árbol y la torsión del gato. Vamos, que ya estamos acostumbrados a vernos cuando jugamos con la Wii, hacer el tonto con el mandito, pues ya con esto, vamos, Víctor. Dani, ¿tú qué sabes más de estas cosas que yo? ¿El Brain Training de qué empresa es? El Brain Training de Nintendo, exactamente. O sea, que después de Nintendo calcular tu edad cerebral, con esto te intenta calcular tu edad Wii. ¿Qué es? Bueno, ¿qué? Os iremos informando, recuerdo, el día 25 de abril sale a la venta en España y el día 25 de mayo sale a la venta en Estados Unidos. Y con esto terminamos este segundo podcast de tercer nivel. Parece mentira que estemos haciendo el segundo, ¿eh? Parece mentira, y que dure tanto. Cierto, cierto. Pero bueno, la verdad es que, como decíamos al principio, tenemos que dar las gracias a todas estas personas que nos están dando su apoyo incondicional, que están visitando la página, que se descargan el podcast y que nos dan sus consejos para poder mejorar. Y nos mandan las noticias. Muy importante, las noticias, frikis, por favor. Estaremos encantados de recibirlas y leer. Correcto. Las vías de contacto son www.tercernivel.com y contacto@tercernivel.com. Os recordamos, deciros que la próxima semana, si todo sale bien y con IF previsto, como lo tenemos, tendremos una sorpresita. Estás equivocado, la semana que viene no, dentro de 2 semanas. Eso, efectivamente, dentro de 2 semanas. Así que tendréis que esperar 2 semanas. Lo fundamental, el correo, contacto@tercernivel.com y la página web. Estar muy atentos a la página, porque ahí iremos colgando toda la información referente a este podcast, igual que los datos que hemos dado durante el programa, se irán colgando ahí, en esa página. Bueno, Dani, ¿tú crees que esto lo escucha mucho público femenino? Pues no sé, no tengo ni idea. Pues, ¿por qué? Chicas, atención, en la página web de podcast, dejad comentarios para Dani. Y si queréis poneros en contacto con él, su móvil es 680. Víctor, déjalo. Bueno, pues con esto terminamos. Así que ya sabéis, dentro de dos semanas tendremos un nuevo podcast aquí en tercernivel.com. Ser felices, un saludo, chao. Chao.